Continuamos con Klatanoia de OXT, opening de Overlord. I'm in a panic, get the hurry, oh, there were miseries and miseries. The daylight has a mind, you love it. Stand by you, even while you're at your hell. Don't need no shotai, and no no shotai. But I want to three steps on this dark stage. Lead your black man, show white kamen no fuchi e. Tim kake no tada hone ga naru no. Words and thoughts, tears, and blood, afuru chikara ga. Tenemos con Seido High School Baseball Club y su tema Blue Winding Road. Este es el opening de la nueva temporada de Ace of Diamonds. Yeah. Petra. Hola, hola muchachos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Con una emisión más de Escala Alternativa, este domingo 30 de agosto se nos va el octavo mes del año. Y yo sé que no debería aplaudirme por esto, porque después de todo es un compromiso que uno adquiere al formar parte de este equipo, ¿no? Pero podemos anotar que desde el regreso de la cuarta temporada de Escala Alternativa hemos transmitido todos los domingos de agosto. Sí, cabrón, felicidades por hacer lo que es tu obligación en primer lugar. Qué bárbaro, qué bárbaro. Su anfitrión y amigo Sander aquí para todos ustedes. Esperando estén pasando una bonita tarde de domingo. Yo empiezo el programa enviándoles saludos a todas las personas que se han estado agregando al grupo. El día de hoy agregué a 3. Ahorita les digo quiénes son. Mientras tanto, les hago extensiva la info. Ya se nos acabaron los pedidos. Inmediatamente fueron, pues, 3 de nuestros escuchas más frecuentes a elegir su canción que vamos a tener en la segunda hora. Brisa Fátima Becerra Bernal, Acer Jesús. Es que no puedo decir Fox. Usted sabe por qué, ¿no? Acer Jesús Flores, dejémoslo así. Y Adrián Vaquera. Los 3 nuevos miembros del grupo Melómanos de Escala Alternativa. Sean bienvenidos y espero que el contenido que se les estará distribuyendo en este programa, pues, les guste. Medios de contacto para todos ustedes. Saludos, comentarios, opiniones. Puede ser por Facebook, donde me encuentran como Sander Nexus. El contenido del programa se distribuye en el grupo. Se los recuerdo, es Melómanos de Escala Alternativa. Y en Twitter me encuentran como @Sander_Nexus, donde también voy a estar poniendo yo la lista de temas que estaremos escuchando el día de hoy. Un agradecimiento muy muy grande al Sensei Inuyasha, no solo por pasarme controles, sino porque me hizo un banner así bien bien bien chido, muy muy muy chingón, me gustó mucho. Y con un Kirby con un microfonito, se ve poca madre. Muchas gracias al Sensei Inuyasha. En Skype también me pueden encontrar como Sander.Nexus. Ahí vamos a estar atendiéndolos en estos 4 medios de comunicación. ¿Qué tenemos el día de hoy? No hay programa especial propiamente. Por eso, pues, tendremos algunos de nuestros bloques que ya son una tradición aquí en el programa en esta temporada. Tuvimos un bloque animado, un bloque animero, con 3 temas. Tratamos de poner música de series recientes. Tuvimos a Meyen con Yamai Dare Darling, opening de Aquarion Logos. Yo me considero fan de Aquarion. Vi la primera, vi los OVAs, vi Evol. A mí me gustan precisamente porque son series de ese tipo tan malas que son buenas, ¿no? Pero Logos no la he checado. Me falta Tuvimos también OXT con Klatanoia, opening de Overlord. Una serie que está chida. Los personajes son como que fáciles de empatizar. Digo, a diferencia de otras series que tienen una temática bastante similar, que es el formar parte de un videojuego online. Y tuvimos a Seido High School Baseball Club. Este no es opening, yo fallé cuando lo dije. Es el ending, segundo ending, si no estoy equivocado, de Ace of Diamond, esta serie de béisbol en su segunda temporada. Vamos a tener más música antes de comentarles. Es más, ya pasaremos a uno de los puntos fuertes del programa de hoy, que es el estreno de un single. Vamos a tener, fíjense, 2 singles y un álbum de estreno. Vamos a empezar precisamente con esta música de Nothing's Carving Stone. Esta banda que se creó después de que el grupo Ellie Garden declarara pues, un estado de espera indefinido. Esta es la banda del guitarrista Shinichi Ubukata. Lanzaron su single Gravity a principios de año, lo lanzaron en enero, no lo he escuchado aquí en rotación normal en la radio, por eso pues se los traemos a todos ustedes. Va a consistir de dos temas, Gravity y God Hand. Gravity es un tema bastante, bastante experimental. Mucho, le ponen así mucho, mucho electrónico al inicio. No es que sean ajenos a experimentar. Nada más que en Gravity lo hacen como de manera más, más pesada a comparación de sus anteriores temas. Yo no sé, no me convenció mucho el sonido de Gravity. Igual se los paso a ustedes para que se hagan de su opinión. El segundo tema, digamos el lado B de este sencillo, se llama God Hand Game. A mí me gustó mucho más el lado B. Es como el Nothing más común que solemos escuchar. Sin tanta experimentación, basado prácticamente solo en pura ejecución. Me gustó el tema. Y antes de irnos a escuchar el más reciente sencillo de Nothing's Carving Stone, les envío un saludo muy grande a todos los que ya se están reportando. Me sorprende que ya siendo tan temprano pues se reporten, ¿no? Un saludo muy grande a Miguel Vargas, directo hasta Perú. Anthony Quiroz ya también está escuchando, parece. Neko XD aquí presente, un saludo muy grande al buen Neko que nos está escuchando, quien también hizo su pedido. Tomorrow Mikuni, no sé cuál es el grupo ni cuál es el tema, pero ok, un opening de Full Metal Panic. Muy bien, parece que entra en, no sé si sea serie nueva, pero si es de la viejita igualmente la ponemos, porque va a haber otro bloque de retrospectiva anime más adelante. Recuerden, el bloque retrospectiva anime es ese pequeño espacio que le damos a las series que tienen al menos menos de 10 años para atrás. Tratamos, para mantenernos con la tónica del programa, que no sean así como series de las cuales se hizo mucho ruido. Y nos vamos a tener por aquí. También un saludo para el buen Johnny Charlie, Juan Carlos Morales Rodríguez, hasta Colombia. Me pide Speed no Masatsu de Amazarashi. También la tendremos. Y el buen Luchito, ahí en Chile, nos pide el opening de Gate. Sarewa Katsuki no Yoni de Kishida Kyudan and the Akiboshi Rockets. Nos vamos a tener en la segunda hora, no sin antes irnos primero con estos dos temas, Gravity y God Hand, uno de los sencillos de estreno aquí en Escala Alternativa. Para esa reja, muchachos, que ya estamos comenzando. Leave me fade away. Time is gone. Moving on, moving on. Can't reverse. One memory cheats me, makes me weak. Hope of I, flashing back, haunting me. She said, why do we never understand? Try to admit you're wrong, don't let me down. Hiding beneath shine as we crash. All the time we seem to gravitate. We'll make one. flashing back onto me. I set fire, burning everything to ash. I set fire, there is no excuse, don't let me down. From the just a fire that flickers all around a tiny world, setting off to prove yourself what you have to trust. A fire that flickers, you know what you have to do. Set the sail ready for departure. That you never know, you never see. Step out into daylight. I'm barely able to survive. There's no way that I'm gonna falter. That you never know, you never see. Step out into daylight. You know what you've gotta do. Set the sail ready for departure. Bueno, acabamos de escuchar los dos temas que forman parte del single Gravity de Nothing's Carved in Stone, que fue lanzado a principios de enero de este año. El tema que le da, obviamente, pues nombre a esta placa, y God Hand Game, el podríamos decir lado B. Me gustó bastante más el lado B. Ustedes los acaban de oír. Háganme llegar sus impresiones, sus opiniones, sus comentarios sobre la música que acabamos de escuchar. A cualquiera de los medios de contacto. Me cachan ustedes en Twitter como @sander_anexus. En Facebook me encuentran como sandernexus. En Skype se dirigen a mí como sander.nexus. Y ¿cómo será? Todo el contenido de este programa, como siempre y para que no se nos olvide, se distribuye a través del grupo Melómanos de Escala Alternativa en Facebook. Allá estoy poniendo también la lista de temas que hemos estado escuchando. Nos vamos de un estreno a otro. Bueno, no sin antes enviarle un saludo. ¡Uy, telefonito! Se me olvidó. Se me olvidó silenciar esta madre. Bueno, ahí tenemos. Esta es una mamada, miren. El tema, el lado B de este sencillo que les digo, se llama God Hand Game. La lista también la estamos poniendo en Twitter, ¿no? Y hay un hay una cuenta bien curiosa, bien extraña, que se llama God Hand Bot. Y simplemente porque traía las palabras God Hand en mi Twitter, mi tweet del programa que, el tema que acabo de pasar, parece que respondió muy bien este bot, porque lo que hizo inmediatamente después fue retuitearlo. ¿Qué cosas tan más curiosas de la tecnología? Un saludo muy grande al Tokiji, se nos está reportando desde New Jersey en los Estados Unidos. Saludote al buen Tokiji, quien a su vez manda saludos a toda la raza Ran Escucha. Lo pueden escuchar en Tokyo Mix los jueves a las 11 de la noche, hora de México. Turco Sama, un saludo también a él, que se está comunicando con su servidor en Facebook. Me pregunta sobre la serie Aquarion. Sí. Esta serie, nada más para hacer el recordatorio, hasta este momento se compone de tres, podríamos decir cuatro partes. La serie original, Sousei no Aquarion, que salió a principios del 2000. Hace tres años salió otra, Aquarion Evil. Ambas son series de 26 capítulos. Se está transmitiendo en este momento Aquarion Logos. No sé si tenga 26 o 12 episodios, no estoy seguro. Y además, por allá de 2006-2007 hay una serie de OVAs de Sousei no Aquarion, que te resumen la historia de la primera parte de la serie junto con por ahí algo de material nuevecito. Entonces ahí está el dato, Turco, y también para todos los que quieran, los que quieran meterse a ver este, a ver la serie de Sosa y no Aquarion. Es una serie cuyas batallas se desarrollan en robots, digo, género mecha, así que obviamente me gusta. Con ciertos ciertas cuestiones de tipo orgasmatrónico de por medio. No voy a decir más, ustedes si les interesa pues véanlo. Insisto, una serie tan mala que es buena. A mí me gusta. Un saludo y un agradecimiento a Julio César Rodríguez, que se acaba de agregar al grupo Melómanos de Escala Alternativa. Marcelino dice, un saludo para Marcelino, sigo sin entender qué le ven a Aquarion. Mira, Marcelino, es lo mismo que si por ejemplo vamos a tomar series mecas que están que tienen así una trama, un desarrollo muy, se le dice over the top, o sea, tan ridículo que precisamente lo utilizan como parte de su encanto. En el mismo saco yo metería también, por ejemplo, a Star Driver, esta serie de Studio Bones de 2011. Y hasta cierto punto podría meter a Captain Earth, que salió el año pasado. Captain Earth fue otra decepción en la cual de repente a veces hasta me da vergüenza mencionar. Pero bueno, en lo que son Star Driver y Aquarion, son series tan exageradas, tan ridículas. Bueno, yo como fan del género mecha y en especial del género super robot, que es al cual estas dos series van enfocadas, están tienen precisamente ese alguito especial por ser tan ridículas, tan exageradas y prácticamente por hacerlos en el más mínimo ápice de vergüenza que tienen. No sé, esa sería mi opinión, el por qué a mí le encuentro ese encanto tan especial a toda la franquicia de Aquarion. Nos pregunta Turco Sama, ¿eso incluiría a Code Geass? Sí y no, fíjate, porque Code Geass, caso extraño, sí, por supuesto que involucra robots. También mete lo que es la magia como tal, es el en ese poder especial de Lelouch y otros tantos, el Geass. Los robots pretenden hacerlos ver como que funcionan con un sistema dentro del universo que tiene sentido, que es simplemente meterle un che cubo de sakuradita a su, que es el material energético de esta serie, meterle ese cubo de sakuradita a su, al núcleo del robot, y eso es lo que lo mantiene lo que lo mantiene encendido, vaya, lo que lo mantiene funcionando. De nuevo, y Code Geass junto con Captain Earth son series que se quisieron tomar a sí mismas en serio y acabaron haciendo un ridículo impresentable. Realmente justo cuando iban por el final de la misma serie. En esas estrategias, ok, nos comenta una escena el buen Turco. Uno de esas, ¿recuerdas esas estrategias? De le pego un balazo al piso y explota un volcán. Un poco exagerado, sí. Aunque, si no estoy equivocado, precisamente estaban peleando en una cordillera. Entonces, obviamente, había material al generar movimiento en las placas tectónicas, al generar esas vibraciones, lo que hace la capa de arribita de la lava, que es la que está más tiesa, se rompe, la lava empieza de pinche loca, el volcán explota y sí, acaba todo lo demás, ¿no? Pero esa escena en especial podría pensar yo que tiene sentido dentro de la serie. No, las... Las verdaderas metidas de pata que yo estoy hablando es como para la segunda mitad de la segunda temporada, ¿no? La primera temporada de Code Geass es una obra de arte, realmente. una lástima en lo que la terminaron convirtiendo, ¿no? En la segunda. Pero al menos esa escena yo la podría entender como que sí es este... Sí, sí tiene razón de ser. Vámonos con más música. Digo, de esto se trata el programa. Nos vamos con el segundo sencillo que tenemos en estreno. Esto es The Straightener, una de las bandas, yo insisto en seguirles llamando bandas insignia aquí en el programa de su servidor, con su más reciente sencillo, nombre muy largo, no me acuerdo, estoy buscando la música, estoy buscando las canciones y ahorita se los paso. Inochi no Ato ni Saitahana. ¿Qué significa? Se los investigo en mientras estén sonando las canciones. Este también es un single que se compone de dos temas. Por supuesto, la canción que le da nombre al producto. Y otra que se llama Curtain Falls. Específicamente, en cuanto al grupo Straightener, Inochi no Ato ni Saitahana es una rola estilo balada, pero hecha bastante, bastante bien, con muchas, muchas capas así sonoras que están que son como, hagan de cuenta, un hilito. El término de, digamos, una capa, una parte de ese arreglo le da el seguimiento a otro. Está muy, muy bien hecho. Es una canción que es, pues digamos, de corte baladesco, entonces es tranquila, es serena, pero con una producción tan buena que realmente te hace ponerle atención a todo lo que está pasando con los instrumentos en el tema. Y después nos vamos con Curtain Falls. Este es más el estilo clásico de Straightener, que es un punk rock indie alternativo. No está mal, pero sí, en esta ocasión, y a diferencia de Nothing's Carving Stone, el tema titular del single sí se lleva las palmas y por mucho. Vamos a escucharlos y regresamos. Aquí a Escala Alternativa Dominical, solo una de las dos mitades en los ya clásicos Super Domingos Mágico Musicales de Radio Anime Nexus. Para en esa oreja, chicos. 「軽くなったように手を振った」 もたちは夢を見てる I think of tomorrow I think for tomorrow I say no La la la la laWe'll be right back. Mire, mija, algún día todo esto será suyo. Y la colección de DVDs de Inuyasha también me las va a dejar, ama. Mejor deje de pensar en tonterías y pongas a escuchar Radio Anime Nexus. Présteme la mano. Pero ama, si no se ha lavado la mano en 5 días. ¿Y a usted qué le importa? Está bueno, ama. A ver, deme su mano. Regresamos después de escuchar el single Inochi no Atoni Saita Hana de Straightener, el más reciente. Ustedes díganme qué les pareció. Yo insisto, la primera rola estuvo buenísima. Mucho. Muy cuidadosa, sobre todo hecha con mucho cuidado. Es una balada, no sé, como que esas que se siente la fuerza a pesar de estar algo leve. Y la segunda, pues, más rock, no tan tranquila, pero igual como que más al estilo de lo que es Straightener. Vámonos con el bloque retrospectiva anime. ¿De qué trata el bloque retrospectiva anime? Bueno, son 3, en este caso, y gracias a Neko, 4 temas de series animadas ya viejitas. Con viejitas me refiero al menos que tienen 10 años para atrás. Y a lo mejor, a diferencia de lo que viene siendo nuestro programa, el programa que nos precede, Las Viejas del Sensei, son como más de series más, pues vaya, y para seguir con la temática del programa, series más alternativas, series que a lo mejor no pegaron tanto, series a lo mejor de las que ya ahorita no se habla mucho, igual, ¿no? Están son buenísimas. Vamos a empezar precisamente con esto que nos pidió el buen Neko XD. O quizás no, falta ahí moverle a la etiqueta de etiquetar la rola, ¿no? Nadie es Neko y sus pedidos. Nunca falla en hacerme regar el tepache. Pero bueno, nos vamos con Masami Okui, esta intérprete que a lo mejor varios la ubicamos por su trabajo en el opening de la serie Utena, la chica revolucionaria, que aquí se conoció como El Anillo Mágico. No tiene nada que ver. No es traducción directa, aunque sí tiene algo que ver, porque pues a final de cuentas, recuerden, en esa serie, pues quien tiene el anillo que se gana en esos duelos de esgrima es quien puede sostener a la doncella. En este caso, ¿cómo se llamaba? Angie, Anti, no me acuerdo. Bueno, nos trae el opening de la serie animada de Tales of Eternia. Se llama Sora ni Kakeru Hashi. Lo vamos a escuchar a continuación, seguido de otro parecito de rolas. Yo los dejo con esta selección y ya regresamos. ¡Gracias! Había etiquetado esta canción, pero parece que no está agarrando bien las la etiqueta del archivo de audio, entonces la mandamos un poquito al carajo. Y ahora sí, Mikuni Shimokawa con Tomorrow, opening de Full Metal Panic, pedido de Neko XD. Yeah. Eso que vamos a escuchar a continuación se llama Little Wing y está a cargo de Jam Project. Opening del anime Scrap Princess. Esta belleza de canción que escucharemos a continuación se llama Fugen. La intérprete lleva por nombre Rin y es el ending de la serie Samurai 7. Regresamos después de escuchar esta preciosa pieza musical con muchos, muchos instrumentos de folclore tradicionales japoneses. El tema se llamó Fuen, cantado por Rin. Tema de cierre de Samurai 7. Les pusimos ahí en el grupo Melómanos de Escala Alternativa una versión en vivo. Se nota todo el trabajo que hay en el sonido de la misma canción. Pero os haya gustado, nos vamos a los pedidos. Tendremos dos canciones. Una de ellas, recuerden, ya la escuchamos. Fue la de Neko, que es el opening de Full Metal Panic. Antes de ir para allá, le envío un saludo muy grande al buen Eric Hinamori, que nos está escuchando un poco tarde, en parte al trabajo. Trabajó en domingo. Qué poca madre, ¿no? Hay cosas que no son de Dios y trabajar en domingo es una de ellas. En parte a sus chivas que ganaron. Ya está listo para escuchar lo que quede del programa. Che, Hinamori, tú siempre traes malas noticias, güey. Ganaron las chivas, chinga. Yo quiero que termine la gira del adiós para el torneo que viene. Por Skype, Anthony Quiroz. Creo que me estaba pasando el opening de Gate. Ok, primeramente, muchachos, ustedes me pueden compartir lo que ustedes quieran, nada más que pues primero avisen, ¿no? Porque, y sobre todo en Skype, porque las canciones se descargan de manera inmediata y ahora sí que sin decir agua va, ni presentarse, ni un cafecito, ni más, no, güey, así en chinga, pum, espérate. Pero bueno, me pasó el opening de Gate que vamos a escuchar a continuación, entonces puedes seguir en sintonía de nosotros, mi buen Anthony, para que escuches la rola. Este fue pedido del buen Luchito, que también ojalá nos siga escuchando. Juan Carlos Johnny Charlie aquí tiene una duda, porque me estaba preguntando, me le estaba comentando yo el opening de una serie y yo le dije, está bien perrón. Johnny Charlie se extraña y me dice, perrón, es algo bueno. Media hora después, porque obviamente su servidor aquí en los controles es una persona muy atenta y responde inmediatamente. Sí. No soy precisamente la persona idónea para comentarles acerca de los modismos que utilizamos en México, pero sobre todo mi lenguaje de cholofino, diría el toquillí, no me ayuda nada. Pero bueno, perrón, chingón, de poca madre, bien cabrón. Todo esto son como sinónimos para referirse a algo, en este caso a una canción. Utilizando cualquiera de los calificativos que acabo de mencionarles, estoy dando a entender que es una muy muy buena canción. Estas son lecciones de español mexicano 101 con el profesor Sander. Espérenos la próxima semana. A ver qué cosa se me ocurre decir. Nos vamos entonces ya con los pedidos. Vamos a tener primero el tema de Ishida Kyoudan and the Akiboshi Rockets, Gate, Sorewa Akatsuki no Youni. Después tendremos a Amasarashi con Speed no Masatsu. Johnny Charlie, dime de qué anime es este, porque neta no ubico yo. Vamos a escucharlos y regresamos con el nuevo álbum de la temporada. Don't go. vamos con Amasarashi Speed no Masatsu, opening de The Game of Laplace, pedido de Johnny Charlie. でかけた街灯に照らされて目いめつ繰り返す人々の影ゴムの匂いと空気の湿り気静寂と呼ぶには甚だ食べ従って定まらぬ視点星を滑って東北にいる点ガが群がってどうせ無駄だって夢に明け落ちてあとは何もね行き先のない乗車券志願の終わりの UK 地球の裏の荒野へ舌打ちをしたこの町へいや舌打ちしたのは町の方で砂場に子供らの神話体系その一粒をとかには宿って絡まって切れぬ社会性乱れに越えて唾を吐きかけ叶う下がって来世疑って無様に燃えてあとは何もね歳月が通り過ぎた交差点で横転して血を流していた窓越しにそれを見ていたら命がじりじりと焦げる音を聞いたスピードと摩擦火花を散らしてスピードと摩擦内臓を焦がして Estudiar mucho es mi costumbre. Mis amigos son los libros de consulta. Tengo el primer lugar de conocimientos de todas las escuelas. Soy Sailor Mercury. Y te castigaré en el nombre de Mercurio. Tal vez no seamos las voces que te acompañaron en tu infancia. Pero por favor, permítenos ser las voces que te lleven a tu futuro. No te despegues de Radio Anime Nexus. Radio Anime Nexus. Regresamos después de los pedidos. Y les hago el recordatorio por si piensan que la música que estamos escuchando de fondo no tiene nada que ver con el programa. Sigo haciendo uso de los prácticamente 7.2 gigas de música de Smash Bros. Que bajé hace una semana. Hay un chingo de rolas. Yo creo que tengo música de fondo de aquí hasta que se me acabe el año. Y yo creo todavía para el que viene, ¿eh? No estoy seguro. Bueno, Johnny Charlie me pide la opinión de su rola, de su pedido. Speed no Masatsu de Amasarashi. Es una canción interesante. Es un tema interesante porque utiliza ritmos así, medio electrónicos, medio dance, pero no se atasca en la producción, no se atasca de muchos, muchos sonidos. No se sobresatura, a lo mejor, de ritmos ni de componentes. Así, de tipo electrónico, para crear el arreglo. Es como música electrónica, pero para gente sobria, así. Sí, porque de repente escuchamos cada bodrio en los antros, en los bares, ay Dios. Pero no, esta está leve, está tranquilona. Está muy bien. Está bien, mi estimado Johnny Charlie, como siempre, compartiéndonos tu buen gusto aquí en este programa. El tema de Gate de Kishida Kyodan, pues muy al estilo de lo que han hecho. Mucho punk, mucha guitarra. El guitarrista líder, alguien por favor dígale que no se atasquen los pinches solos, porque ay güey, suenan igual. El solo de esta rola de Gate suena exactamente igual al de High School of the Dead. Dice Hinamori que también tocaron en Strike the Blood. Yo no vi la serie, por lo tanto no puedo opinar de esa rola. Pero el guitarrista sí, tiene como que ya su diagrama de flujo, su libro de solos de guitarra. Aprende a hacer solos de guitarra en 21 días. Saludos, Osvaldo Morales, y un agradecimiento enorme por... porque me acaba de agregar como amigo en Facebook. Nos vamos a el tercer estreno en este programa. El álbum. Y el álbum más nuevo que tenemos aquí con ustedes es el de los ya clásicos Duas Infinity, que lleva por nombre Brand New Days. Un álbum que salió el 25 de febrero de este año. Duas Infinity es una de esas bandas que son casos bastante, bastante interesantes. Porque alrededor de su carrera han hecho todo. Han hecho rock, han hecho pop, han hecho folk, jazz, blues. Hagan de cuenta, le dan toda la vuelta a los géneros musicales y vuelven a llegar al mismo punto. Este es su 11º álbum. Después del que salió el año pasado, muy apropiadamente llamado X. Y tengo que decir que sin perder su... yo creo que sin perder su estilo, su forma muy muy especial de hacer música. Porque ya en lugar de ser tres, Dai Nagao, digamos el líder creador del grupo, se va y nada más se quedan Van Tomiko, la cantante, y Ryo Owatari, el guitarrista. Hicieron... como que tienen ya más libertades creativas. Les reconozco que a pesar de haber perdido al que era, pues básicamente el cerebro de la banda, no han perdido ni un ápice de su sonido característico. Y eso es bueno, porque Duas Infinity hace música muy bien. Y los vamos a escuchar en esta ocasión con tres temas que nos presentan, pues varios de los estilos que manejan. El tema que le da nombre al disco, Brand New Days, es con el que vamos a empezar. Escuchen y paren esa oreja, chicos. Seguimos en Escala Alternativa. Ya se nos acaba el programa, ya casi empieza el show de los veteranos. Amazing, 輝くこの道を Going now. 言葉を思ってこれまでに感謝しようか Escuchar Dos Infinity con algo de folk. Esto se llama Rapunzel. さあ終わることなく Cerramos esto con un tema bastante disco, Yumeno o Warini. Como para que todo entre, para que todo calce, Después de esto, pequeño disco funk, una música de fondo de Donkey Kong estilo jazz, y ya saben todos lo que sigue. El buen Jerakuno nos podrá acompañar con su programa Preyigen, ya que tenemos programa especial. No importa, porque igual tenemos el bloque Preyigen, para que no lo extrañemos. Y de hecho, yo se lo debo al buen Jera, que la semana pasada me hizo extensivos unas invitaciones a formar parte de un portal que es realmente increíble, donde ya, con el que gracias a esa invitación, pude ya conseguir una buena parte de la discografía de quien es mi cantante favorita de Japón, Kaori Asada, mejor conocida como Bonnie Pink, y para empezar el bloque tendremos algo de ella. Algo de funk en este bloque para Jay Jigen, Bonnie Pink con Take Me In. ¡Suscríbete! Esto corre a cargo de la banda de Buffalo, Nueva York, The Reign of Kingdom, con Morning Cloud. I saw two clouds this morning, tangled by the rising sun, and in the dawn they floated on and mingled into one. Well, I thought that morning cloud was blessed, how it moved so sweetly to the west. He bids me leave this dreary world. Oh, I have to go. No, won't be so. Float on in joy. I'd like to meet a calmer sea where storm shall cease, and all for all that's all I'll need. A purer sky where all is peace. Cerramos con algo del soundtrack maravilloso de Kekai Sensen, Shira C. Carmel, It's Magic. הסמטאות הן מבטאים בה כמו מילים מתגעים. nos acabó el programa, se nos acabó la música, pero se me olvidó poner el fondo de despedida, chingada madre. Y de esta manera tan sutil, tan sutil y discreta, regresamos ya nada más para despedirnos. Un agradecimiento muy muy grande a todos los que estuvieron aquí con nosotros. Agradecimiento a todos los que estuvieron escuchando, todos los que estuvieron comentando. Esperen el podcast muy pronto. Se quedan, nos quedamos todos a escuchar las anécdotas, la historia de todos estos veteranos de guerra. Gracias a quienes hicieron posible el proyecto de Radio Anime Nexus. Vamos a escuchar 2 horas de sus anécdotas, de sus historias, de cómo se manejaban los asuntos en aquel entonces. Va a ser un programa interesante para todos aquellos que quieran saber más de esta su radio. Yo me despido, yo los veo el próximo domingo 6 de septiembre, salvo que diga lo contrario. Cuídense mucho, que os vaya bonito, que la Fuerza Ninja os acompañe. Se quedan en las muy capaces y experimentadas manos del Sensei Inuyasha junto con todo el grupo de veteranos de la radio. Chao, chao. Radio.